Padre, gracias porque eres bueno, eres sabio, eres santo. Señor, porque en tu palabra encontramos sabiduría. Y Señor, te pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos guíe para ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través del libro de Esther. Te pido que me des sabiduría para decirlo de una forma correcta, pero también te pido que tu espíritu trabaje en los corazones de las personas que están escuchando. Señor, que no haya distracciones, que no haya preocupaciones, que nos desvíen del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar, a comenzar y terminar el libro de Esther esta mañana. Les pedí que lo leyeran y de una vez les pido que lean Job para la semana que entra, son más capítulos. Estamos viendo un capítulo, no un capítulo, no, un libro por semana. Estamos tratando de tener una visión muy general de lo que nos enseña la Biblia en general, en su totalidad. Y hoy empezamos con el libro, bueno, hoy tenemos el libro de Esther y como subtítulo puse Enfrentando los problemas con esperanza. Y déjenme decirles que cuando un tema se repite en la Biblia es porque es importante y porque nos cuesta trabajo aprenderlo. Cuando como papá le dices a tu hijo, haces la tarea, porque voy a salir, tengo una reunión en la tarde, pero te quedas solo, haces la tarea, no se lo dices una vez. Se lo dices cuando estás comiendo, se lo recuerdas a media tarde y antes de irte, le vuelves a recordar. Y si tienes teléfono o celular, le vas a hablar y cada vez, ¿hiciste la tarea? ¿Estás haciendo la tarea? Es lo que hace Dios. Hace un par de semanas hablamos de esperanza. Creo que hace una semana también hablamos de esperanza. Y es porque creo que es fácil que perdamos la esperanza. Porque es un tema que Dios quiere que estemos recordando con frecuencia. Y quiero que comencemos imaginando uno de estos días terribles en que las cosas no están saliendo bien. Popularmente decimos uno de esos días que te levantas con el pie izquierdo. Además de que las cosas no están saliendo bien, tienes que tomar decisiones que son trascendentes en tu vida, decisiones que van a afectar tu propia vida, la vida de tu familia y quizás la de tus vecinos o de tu familia extendida. Permanentemente, no nada más una semana, no nada más un mes, por mucho tiempo, quizás el resto de tu vida. Y después de decidir, de tomar esta decisión importante, o sea, decisiones importantes, tienes que actuar. Y si decidir fue difícil, actuar es difícil o más difícil porque a veces es arriesgado, especialmente en estas decisiones complicadas. Porque sabes que tu futuro y el de otras personas está en juego. Entonces te preguntas, ¿qué hago? Si eres como yo, ¿desearías que en ese momento Dios te hablara directamente, que una voz del cielo saliera o que algo se proyectara en la pared, como esta mano que escribió en la pared del rey? ¿O que te enviara un profeta inspirado directamente de Dios para que te diera esta solución que estás buscando? Como hemos estudiado en las historias de la Biblia. Sin embargo, nuestra experiencia humana es diferente. La gran mayoría de las personas no tenemos esta clase de experiencias de que sale una mano y escribe las palabras que necesitamos, o que vemos en el cielo una señal, o cualquier otra cosa, o que nos habla un profeta de Dios. Es decir, no hay una voz audible, ni hay profetas infalibles en nuestros tiempos. ¿Qué hacemos? Pues corremos a la Biblia y oramos, lo cual es, la verdad, lo mejor que podemos hacer. Y cuando oramos decimos, Señor, tú sabes que esto es trascendente, por favor, ayúdame a tomar una buena decisión. Y usamos palabras similares, guíame, muéstrame, confirma, dime, con esta angustia, porque es una decisión importante. Pero conocemos la experiencia de sentir un vacío dentro de nosotros. Cuando leemos la Biblia tampoco es fácil algunas veces. Porque podemos ver en el Antiguo Testamento victoria tras victoria tras victoria, y cuando ves tu vida dices, me falta mucha victoria. Y no es que Dios no esté cumpliendo su palabra, simplemente es un plan de Dios, el plan que Dios tiene. Vemos las promesas de Dios y queremos que sean realidad ya, en este momento, esta semana. Pero Dios nos hace esperar y nos hace esperar. Entonces la Biblia se vuelve difícil, es un libro con el que tenemos que luchar, por eso tenemos que meditar en la Biblia, porque no es como que lo lees y ya quedó. Tenemos que ver cómo se aplica cada cosa de la Biblia en nuestras vidas. Y cuando estás atravesando problemas difíciles, la verdad es que aprecias la compañía de un amigo sabio, un amigo que tiene una perspectiva amplia de la vida y mucha experiencia, y además es cristiano. Aprecias a todos tus amigos que son sabios, pero si es cristiano, sabes que hay frecuencias en las que están hablando, hay cosas de las que están hablando en la misma frecuencia, que puede decirte, aprende a depender de Dios, que es algo que no te va a decir algún amigo que no es cristiano. Y cuando leímos el libro de Esther, y yo espero que hayan leído el libro de Esther, solamente son 10 capítulos, no sé si tuvieron esta sensación, pero Esther en ningún momento escucha la palabra de Dios. Es decir, no hay nada extraordinario que hasta ahorita estamos muy acostumbrados, Génesis, Éxodo, la voz de Dios, los profetas, la voz de Dios. Pero empezamos el libro de Esther, terminamos el libro de Esther, y es más, fue preocupante porque ni siquiera se menciona la palabra Dios en este libro. Es más, tampoco se habla de la ley. Se habla de la ley, pero cuando se habla de la ley, está hablando de la ley de los persas y los medas. Sí, medas. No se habla del arca, no se habla del santuario o del pacto. Y entonces fue para mí difícil, porque aunque es un libro, la trama es sencilla, la pregunta es, ¿qué nos quiere enseñar Dios a través de este libro? Claro que como cristianos estamos convencidos, y espero que ustedes también estén convencidos, de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, como le dice Pablo a Timoteo. Entonces debemos acercarnos al texto sabiendo que Dios quiere algo para nosotros, para que aprendamos, para que seamos capacitados, pero al mismo tiempo tenemos que ser honestos con lo que dice el texto y no agregarle cosas para que suene más espiritual. Estaba oyendo un sermón el otro día en el que estaban hablando de David cuando enfrenta a Goliat, las cinco piedritas, y a la persona que estaba predicando se le ocurrió decir, bueno, la piedra de la fe, la piedra del valor, la piedra de... Y no es lo que dice el texto, simplemente suena bien, es atractivo, le gusta a la gente, pero no es lo que dice el texto. ¿Qué nos dice este texto? Fue una pregunta con la que estuve luchando. Y vamos al libro, vamos a ver qué es lo que nos enseña el libro. Entonces, voy a variar un poco la forma en que lo voy a presentar, porque es uno de estos pocos, los cantos de Salomón, ¿cómo se llama? Cantares, son los dos libros que no mencionan a Dios y que, digamos, nos presentan un verdadero desafío a acercarnos y predicar de él. Podemos hablar de las virtudes de Esther, sin duda podemos hacerlo, pero muchas de estas virtudes las podemos encontrar también en personas que no son cristianas, es decir, que son valientes, que toman buenas decisiones, que tienen capacidad para autosacrificarse en el bien de otras personas. De eso no hay duda. ¿Pero es esto lo que Dios quiere que aprendamos? ¿O es que quiere que aprendamos que está presente aún cuando desde la experiencia humana no lo sintamos así? Es decir, lo que yo experimento no es toda la realidad. Yo no puedo ver a Dios en este momento, pero yo tengo fe en que Dios dijo que donde estamos dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces, yo por fe creo que Dios está aquí. No lo puedo ver, pero eso es lo que creo. Entonces, cuando veo el libro de Esther, veo la experiencia humana, la experiencia que yo y yo creo que muchos de ustedes a veces hemos atravesado, de que quieres que Dios esté contigo, quieres que te abrace y sientes que no está, pero Dios está allí. Dios está presente. Para el que no es cristiano, todo esto va a ser casualidad. Pero el cristiano, al cristiano, Dios le ha dado ojos espirituales para ver una realidad espiritual. Y si Dios permitió que este libro estuviera aquí, debemos ver este libro con esta perspectiva espiritual. Dios está ahí, aunque no se mencione. Entonces, vamos al libro. La historia sucede cuando el pueblo de Dios se encuentra en el exilio. Es decir, no está, ya ha sido llevada cautiva. Y si hemos estado siguiendo la serie, los últimos dos libros que leímos, que fueron Esdras y Nehemías, ya habían salido del cautiverio, perdón. Y ahora este libro nos regresa al cautiverio. No están en orden, entonces, como viene la historia, simplemente desconozco, la verdad, por qué están en este orden. Pero así lo tienen, así están en nuestras Biblias. Así, de hecho, también está en la Biblia hebrea. Como ya dije, están presos, están prisioneros cautivos en el imperio Medo-Persa, cuando el rey Asuero cuando Asuero era el rey. Y ayer me preguntaban, ¿Asuero y cuál es la relación entre Asuero y Jerjes? Bueno, Asuero es el nombre, si recuerdo bien, hebreo. Bueno, uno está en hebreo y otro está en persa. Es el mismo nombre, dicho de diferentes formas, ¿no? No sé, es como decir Michael y Miguel, ¿no? Georg y Jorge, por ejemplo. Entonces, no se parece mucho a fonéticamente ni visualmente, pero es la misma persona. Si su Biblia dice Jerjes, es la misma persona que Asuero, ¿sí? Entonces, no se confundan, o si cambia el nombre. También, de hecho, Esther tiene dos nombres, si lo leyeron. Pero vamos allá. Y la trama gira alrededor de cuatro personajes principales: Asuero o Jerjes, que ya mencioné, que se menciona 29 veces en todo el texto. Él es un rey que es déspota y arrogante. De hecho, empieza el libro con una gran fiesta, mostrando que es, o sea, su arrogancia. Y luego quiere presumir a su esposa, la reina. Y termina con fiestas. O sea, él es fiesta y fiesta, es fiestero. Después está Amán, del cual se habla 48 veces. Es un extranjero que sirve al rey y que es el más alto dentro del rango de siervos del rey. Es el segundo del rey. Y también es arrogante, odia a los judíos. ¿Y qué más? Y es perverso. O sea, él sin problema empieza a pensar en matar a las personas que están entre él y el éxito, y lo que él cree que es el éxito. No se quiso arrodillar delante de mí, mátenlo. Los judíos están en contra de mí, mátenlos. No tiene nada de ético esta persona, Amán, perverso. Después está Mardoqueo, que encontramos 54 veces, y es el héroe judío que descubre un plan que se está llevando a cabo para asesinar al rey. Mardoqueo también es un oficial del rey, pero su rango es mucho más bajo. De hecho, dice que estaba a la puerta del castillo, y yo me imaginé, y ayer que salieron muchas fotos de la boda real, me imaginé, hay una gran diferencia entre el señor que trae un uniforme raído y que lo vemos parado con su pistola enfrente de las puertas, que las dos personas, los dos soldados, los dos guardias que iban en el carruaje real, ¿no? Desde la ropa, se ve. Sí, a la persona que está en la entrada, pues sabemos que no, pues generalmente ni respeto le tenemos, ¿no? Bueno, espero que tengamos, pero mucha gente no les tiene respeto. Los que van atrás del rey sabemos que probablemente saben artes marciales y mejor los respetamos. Es la verdad, ¿no? Que tienen autoridad. Entonces, él estaba en la puerta del rey, del castillo del rey. Mardoqueo se niega a postrarse ante Amán. Y esta es una cosa muy importante. Porque esto va a ser una señal que vamos a ver que muestra que tiene fe. No se postra ante nadie que no sea Dios. No lo dice explícitamente, pero ahorita construiremos este caso. Esto provoca que Amán se enoje a tal grado que quiera matarlo, quiera deshacerse de él, porque no le hizo reverencia. Vemos la perversidad de Amán. Y está Esther, de la cual también se habla 48 veces, y es la heroína de la historia. Ella y Mardoqueo son primos. Su nombre en hebreo es Hadasá, Y su nombre en persa es Esther. Los que siempre pensamos que Esther era un nombre hebreo, estamos equivocados. Es un nombre persa, el nombre hebreo es Hadassah. Y dice, eso está en el 2.7, si quieren checarlo. Ella llega a ser la reina, por lo que cualquier no cristiano pensaría que son circunstancias. La reina se niega a ir a la fiesta, el rey dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues la deponemos, es lo que decía la ley. Y entonces hace un como concurso de belleza y Esther gana este concurso de belleza. Entonces podemos imaginarnos que también era muy hermosa. Pero no nada más es hermosa, sino que va a arriesgar su propia vida para salvar a los judíos, al pueblo de Dios, porque escucha a una persona que ella considera sabia, que es su propio primo en este caso. Y es, como ya dije, es una historia sencilla. Esos son los cuatro personajes. Vasti se negó a ir a la fiesta, así que Esther queda coronada como reina. Hay intrigas, hay fiestas, es algo que surge varias veces en el texto, es interesante. Pero el tema central es la derrota de los enemigos del pueblo de Dios, es decir, de los judíos. Ese es el tema central del texto. En ella, Mardoqueo y Esther van a ser los protagonistas principales, creo que es pleonasmo, los protagonistas, y la historia va a terminar con la exaltación de Mardoqueo, es decir, Mardoqueo, que era también el siervo, queda en el lugar de Amán, que era el segundo del rey. Y Esther como reina, y con otra gran fiesta, en este caso, judía, el Purim, que fue la parte que leyó Janel. Y es una fiesta que celebra la liberación del pueblo de Dios, la liberación de la posibilidad de haber sido aniquilados. Esta fiesta sigue siendo observada por los judíos religiosos, que reconocen a un quinto personaje que no está explícitamente mostrado en el texto. Reconocen el poder de Dios. Cada vez que hay liberación del pueblo de Dios, el pueblo de Dios reconoce que fue Dios, que utilizó medios, que utilizó personas, pero esta fiesta es en honor a Dios. Entonces podemos reconocer que todo lo que pasó, pasó porque Dios quiso que sucediera. Y quizás el término personaje no es el más apropiado, más bien deberíamos decir, ver a Dios como el director de la obra, el conductor de la obra, porque Él está asegurándose de que todo salga de acuerdo a sus planes. Como vimos hace un par de semanas, en el libro de Esdras, utilicé la frase, Dios trabaja, ¿dónde? Tras bambalinas. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo está obrando Dios. Y si fue evidente en Esdras, en el libro de Esther es mucho más claro que no se percibe la presencia de Dios, pero Dios está allí. Muchas veces no lo sentimos, nos sentimos solos y frustrados, pero Dios está allí. Dice la palabra que nada sucede sin que Dios lo permita. El no cristiano lo ve como casualidad o como karma, pero los cristianos lo vemos como una realidad muy distinta. Dios soberano, Dios todopoderoso, Dios amoroso, Dios sabio, Dios justo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están detrás de todo, controlándolo de acuerdo a su santa voluntad. Su plan perfecto, del cual no nadie, al cual nadie puede oponérsele. Su plan perfecto, que es la redención de sus hijos y de sus hijas. Y como dije hace rato, yo creo que, aunque el texto no lo dice, yo creo que Esther y Mardoqueo tienen una fe bien cimentada. Hace rato mencioné que algunas personas son capaces de sacrificar su propia vida por el bien de otras personas. Pero hay que ver qué es lo que motiva a estas personas. ¿Es el ego de decir, miren qué bueno es esta persona? ¿Es el nacionalismo? ¿Es el deseo de gloria? ¿O es el deseo de servir a un Dios todopoderoso? Nuevamente, este libro no tiene nada de lenguaje religioso, pero me atrevo a decir con cautela que después de haber leído el libro, estas dos personajes, Esther y Mardoqueo, muestran que tienen una fe en Dios. Son varios factores. Si los aislamos uno por uno, yo creo que no, pero yo creo que entre los varios factores que podemos ver, vamos a notar que sí son personas que temen a un Dios del cual nos está mencionando en este libro. En primer lugar, vamos a ver las evidencias de su fe. Y Mardoqueo actúa éticamente. Cuando descubre, y esto es por la voluntad de Dios, no es porque era muy bueno, simplemente la voluntad de Dios permitió que él escuchara que estos dos eunucos querían matar al rey, él hace su trabajo y dice, hay un plan para matarlo. ¿No le sorprende, por ejemplo, no le sorprendió la noticia de hace 2 o 3 semanas cuando un policía de la Ciudad de México regresó un maletín con 110 mil pesos? La mayoría de las personas, es más, policía o no policía, se encuentra un maletín de 110 mil pesos y, gracias Dios, no se preocupan por saber de quién era. Pero este policía actuó en contra de lo que la mayoría de las personas hubieran hecho. Mardoqueo hizo lo mismo. Quizás era más fácil, pues no tengo mucho que perder, porque soy de los siervos más bajos. Quizás también le ha gritado mal el rey, o no me ha tomado en cuenta. Pero él decide actuar éticamente, hacer lo que debe hacer. Dice a partir del versículo 21, del capítulo 2, del 21 al 23, en aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los 12 eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey Asuero. Dos personas que son parte de la guardia, más cercanos, más altos en nivel que Mardoqueo. O sea que Mardoqueo también corría riesgo de que si me meto, a lo mejor no me va muy bien. Pero dice, al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, ya era reina, quien a su vez se lo hizo saber al rey por parte de Mardoqueo. Cuando se investigó el informe, se descubrió que era cierto, los 12 eunucos fueron empalados en una estaca. Todo esto fue debidamente anotado en los registros reales en la presencia del rey. Evidencia histórica. Y más adelante vemos, como ya mencioné hace rato, no se postra ante un hombre, de la misma manera que los amigos de Daniel lo van a hacer. Tengo que postrarme porque si no, corro peligro. Y dice, no me postro, no debo postrarme. Yo creo que es una evidencia de que recuerda bien el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, no te postrarás. No lo dice, pero podemos verlo. La historia de los amigos de David está de Daniel está en Daniel 3. Además, ayunan cuando hay momentos críticos. Y el pueblo de Dios, cuando se entera del edicto en el cual el rey dice que todos los judíos deben ser asesinados, deben ser ejecutados, será la palabra, todos ayunaron. Se pusieron tristes. Era una expresión de tristeza, en realidad. Pero también describe que cuando Esther va a presentarse delante del rey, ella ayuna 3 días y le pide a la gente que ayune también. Ella le dice a su primo Mardoqueo, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban. Ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, porque por más que vaya en contra de la ley, si perezco, que perezca. Qué palabras, ¿no? Uno la lee y como hombre queda intimidado, ¿no? Si me matan, que me maten. Y el ayuno tiene varios significados en el Antiguo Testamento. En este caso está relacionado con la proximidad de una situación altamente peligrosa. Y que ella está dispuesta a morir en aras de defender a la gente, a su gente. Ella está dispuesta a ser sacrificada. Porque sabe que no se puede presentar, aunque sea la reina, no se puede presentar ante el rey nada más así como así. Había una ley, un protocolo muy, muy estricto, y si no era llamada por el rey, la persona, quien fuera, incluyendo su esposa, podía morir. Por eso ella dice, si perezco, que perezca. Ella sabía que al presentarse ante el rey, ya había destituido a su reina anterior, ella podía fácilmente perecer. Notemos también que conocen la ley, no son personas ignorantes. Cuando el rey, fíjense, la historia es interesante, cuando el rey Asuero se entera, bueno, ve que su esposa no viene, su ex esposa Vasti, él no sabe lo que dice la ley, dice que él consulta a sus abogados, a sus guías de aquella época. Pero Esther y Mardoqueo saben lo que dice la ley, no son personas ignorantes, son personas bien estudiadas. Y esto nos lleva al tercer punto. No es nacionalismo ni etnocentrismo. Yo creo que se atreve a presentarse delante del rey, a sacrificar su propia vida, porque ellos recuerdan la promesa que Dios les había hecho de que Dios iba a cuidar a su pueblo, de que Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y ya saben la historia, Esther, esta mujer, sabe las historias que han tenido, las historias de su pueblo, que ha habido guerras y que ha habido gente que ha dado su vida en la guerra para mantener esta libertad. Y ella está dispuesta. No lo dice la Biblia, pero yo creo que es una señal de que ella y Mardoqueo recuerdan el pacto que Dios había hecho con su pueblo. El cuarto punto nos muestra que todos estos factores ponen en evidencia la fe que está detrás de sus motivos. Perdón, lo dije mal. El cuarto punto nos muestra que todos estos factores, creo, ponen en evidencia que la fe está detrás de las motivaciones de ellos dos. Están dispuestos a actuar arriesgada y sabiamente. Y como dije hace rato, nos gustaría tener un amigo sabio que nos aconseje. Y Esther tiene a un amigo sabio, a un primo sabio, el cual le está aconsejando. No se arriesgan a tomar decisiones y actuar sin tomar en cuenta todos los factores. Saben esperar, dice el 4 del 12 al 14. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había hecho Esther, mandó decirle, ni te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida entre todos los judíos. Porque el rey todavía no sabía que ella era judía. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación de los judíos. Notemos estas palabras, de otra parte vendrá la liberación. Mardoqueo sabe que Dios tiene un plan. Y dice, si fallas, de otra parte vendrá la liberación y el alivio. Bueno, alivio y liberación de los judíos. Pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no hayas llegado al trono precisamente para un momento como este? Palabras muy desafiantes de su primo. Mardoqueo le recuerda que la posición de privilegio que tiene como reina tiene una gran responsabilidad. No es en vano. Y ella tiene la obligación de actuar. Y como dije hace rato, aunque no menciona a Dios, Mardoqueo está consciente de que si ella falla de otro lado, ¿y qué puede referirse a otro lado sino a Dios? No dice yo, no dice el pueblo judío se levantará en armas. De otro lado vendrá la liberación del pueblo que no se puede liberar por sí mismo. De otra parte vendrán el alivio y la liberación de los judíos. No depende de Esther, no depende de Mardoqueo, depende de esta otra parte que conocemos como Dios. Y finalmente, la celebración por haber sido liberados. Liberados de una aniquilación. El texto que leímos habla de este edicto en el que dicen que van a celebrar el Purim. Y a primera vista puede parecernos algo superficial, pero la fiesta sigue siendo parte del calendario religioso de los judíos, que reconoce que cada vez que hay una liberación es por parte de Dios. Entonces, todos estos factores nos ayudan a entender que de alguna forma Dios está detrás de todo esto, hablándole a su conciencia, dándole sabiduría, dándole valor. Y ahora vamos a la parte práctica. Les dije que iba a ser diferente. Esta vez, normalmente trato de ir haciendo aplicación al mismo tiempo que estamos avanzando en el texto. Esta vez llegó toda la teoría al principio y ahora viene la práctica. Vamos a ver cómo enfrentamos los problemas. Vamos a pensar cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas, porque es muy importante. Y como Esther y Mardoqueo, vamos a encontrar que vamos a tener problemas durante nuestra vida. Algunos problemas van a ser muy sencillos. Cuando mi hijo, ¿qué pantalones me pongo? No es un problema difícil. Algunos van a ser problemas muy graves. Salud, carencia económica, peligros. Es más, una persona que está decidiendo qué va a estudiar se enfrenta a esto. ¿Esto qué va a hacer el resto de mi vida? Una persona que se va a casar no es una decisión sencilla. Hay decisiones que son difíciles. Y no estoy tratando de ser pesimista al decir que vamos a tener problemas. Es la realidad de la vida, es ser realista. En un mundo caído por el pecado como el de nosotros, no existe nada absolutamente perfecto. Pero tampoco ocurre nada sin que Dios lo permita. Jesús, hablando a sus discípulos, dice, y esta parte es confortante, ¿no se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Primera parte, todo está bajo control con Dios. No muere un pajarito si Dios no quiere que muera. Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Y si se nos cae uno, Dios lo sabe. Y luego nos dice, ustedes valen más que estas cosas. Entonces, nada ocurre sin su voluntad y aún así nos afirma, no se preocupen, porque aún en estas cosas pequeñas, ustedes tienen más valor delante de los ojos de Dios. Todo está en manos de Dios, la vida y la muerte de un pajarito, el número de cabellos en nuestras cabezas, cosas que nos pueden parecer triviales, pero están bajo su voluntad. Dios es perfecto, sabe absolutamente todo. Y nos recuerda que no debemos tener miedo ante los problemas, porque a los ojos de Dios, nosotros somos alguien muy, muy, muy valioso. En el Sermón del Monte, nuevamente, palabras de Jesús, dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y es interesante que utiliza la palabra cuando. Jesús no dice si vas a tener problemas. Cuando le doy dinero a mis hijos, que no les doy muy seguido, digo, si te falta, usas el dinero. Pero ¿qué estoy diciendo? Si te falta, lo usas. Estoy pensando, es posible que no le falte, entonces no lo va a usar. ¿Sí? Si le digo a Janel, si tienes problemas, me hablas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que estoy pensando que si no tiene problemas, no me va a hablar. Está abierta esa posibilidad. Pero cuando él dice, cuando tengan problemas, no hay posibilidad. Tarde o temprano, cuando tienes problemas. Y entonces dice, cuando por mi causa la gente los insulte, tarde o temprano alguien nos va a insultar por ser cristianos, por seguir a Cristo, o nos va a perseguir, o se va a levantar contra nosotros y con toda clase de calumnias. La gente va a decir chismes de nosotros, nos van a asediar y nos van a calumniar. Pero todo está en manos de Dios. Aún estas cosas negativas, Dios las permite. Dice Pablo, sabemos que el sufrimiento produce, termina con paciencia, primero produce perseverancia. Vean lo que, o sea, el plan de Dios es maravilloso. No sufrimos en vano, tiene todo un proyecto. Hay que saber que estamos en este proyecto para poder aprender. Si no, nos va a costar mucho más sufrimiento. Entre más dispuestos estemos a aprender. Entonces, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, carácter. El carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, los problemas no vienen en vano. Los problemas están construyéndonos, están haciéndonos mejores hijos y mejores hijas de Dios. Primera respuesta, esta, era tan diferente este libro que puse menos espacios para llenar. El primer espacio para llenar es el siguiente. El problema nos ayuda a perseverar, a desarrollar nuestro carácter y a llenarnos de esperanza en Dios. Repito, los problemas nos ayudan a perseverar, a desarrollar nuestro carácter y nos llenan de esperanza en Dios. No sufrimos en balde. ¿Quién no quisiera tener un mejor carácter, un carácter aplomado, un carácter que sabe enfrentar los problemas? No un carácter de, es que no sé qué hacer, mejor me escondo. Mejor me escapo a otra realidad. Por si fuera poco, la segunda parte de la enseñanza de Jesús es maravillosa. Alégrense y llénense de júbilo, porque porque les espera una gran recompensa en el cielo, así como también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. La esperanza está en el cielo. No estamos sufriendo en vano, no vamos a sufrir en vano, no hemos sufrido en vano. Todo está en manos de Dios para hacernos mejores personas, y no nada más mejores personas, mejores cristianos que podamos dar testimonio de nuestra esperanza. Sé que no es un, sé que eso, o sea, es fácil decirlo, pero es más fácil llevarlo, es más difícil llevarlo a la práctica. Yo lo tengo, lo sé por experiencia. Cuando enfrentamos problemas, cuando, estoy usando la misma palabra, estamos entrando en un proceso de perfeccionamiento en las manos de Dios, que además de perfeccionarnos en esta vida, nos ofrece la vida eterna, una recompensa eterna. Pero aún sabiendo esto, cuando yo tengo un problema grave, y esto lo digo honestamente, a veces no duermo. Me quedo pensando, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Y si esto falla? ¿Y si esto no puede? Y me angustio, y dejo de comer, y me pongo de mal humor con mi familia, y con los hermanos, y no los quiero ni ver. Pero esa no es una reacción que debo, es una reacción que debo ir aprendiendo a manejar con la experiencia de haber vivido varios problemas. Vamos enfrentando problemas y vamos enfrentando problemas, y cada vez Dios nos está mostrando que nuestro carácter. No, fíjense que no está diciendo se los va a resolver. Dios les da problemas para resolvérselos. Ay, eso hubiera sido maravilloso. Dice, Dios te da problemas para que seas edificado, para que tengas perseverancia, para que perseveres, para que tu carácter sea mejorado. Y la verdad es que en un mundo instantáneo, en un mundo de microondas, en un mundo donde puedo hablar por teléfono en este momento y alguien en China va a recibir la foto que le estoy enviando o el mensaje que le estoy enviando, quisiera que Dios actuara de la misma manera. Pero Dios es paciente. Dios pudo haber creado el universo en un día, toda la creación que hizo en 7 días, pero Él tomó de ser 7 días. Tomó 17 días. No, 17. Perdón. Tomó 7 días. Con paciencia, tenemos que ir atravesando los problemas. No aceptamos a Dios y somos una persona totalmente diferente en ese momento. Señor, entra en mi corazón. Hay casos especiales, no digo que no haya casos especiales, Pablo es uno de ellos. Pero la gran mayoría de nosotros entramos en este proceso de luchar y entender, y aún Pablo reconoce que tiene luchas, no fue perfecto. La siguiente parte, actuando y confiando. No solamente debemos tener la idea de voy a esperar en Dios y todo va a quedar resuelto. Espera y no hagas nada. Algunas veces es necesario esperar sin hacer nada. Bueno, orar dependientemente de Dios, dependiendo de Dios. Dejar todo en manos de Dios no quiere decir que yo me desentienda del problema. Bueno, Dios es tu problema, yo no voy a hacer absolutamente nada. O se resuelve solito el problema, quizás Dios, ¿no? He leído de personas que han tenido problemas financieros y para tratar de escapar del problema financiero, cuando les llegan las cartas del banco, las queman. No quiero saber lo que dice. Eso no es dejar las cosas en manos de Dios. Eso es actuar irresponsablemente. Esther y Mardoqueo actuaron confiando en que lo que estaban haciendo estaba bien. Y sé que esto es engañoso, hay que pedir mucha sabiduría. Con temor, algunas veces actuamos. Esther no dijo, bueno, voy a hacer esto y todo va a salir bien. ¿Cuáles fueron sus palabras que hace, las palabras que mencioné de ellas? De ella hace rato. Si muero, que muera. Voy a actuar y el riesgo es la muerte. Y a veces es nuestra decisión. ¿Podemos estar seguros de que nuestra decisión es 100% infalible? No. ¿Podemos estar seguros de que nuestra decisión puede costarnos la vida y es la voluntad de Dios? Algunas veces. Algunas veces Dios, hay una gran infinidad de mártires que por su fe murieron. Fue una buena decisión creer en Dios. ¿Somos mejores que ellos? ¿O tenemos que entrar en este mismo proceso de ir creciendo como cristianos? Y es difícil. O sea, nuevamente, la mayoría las iglesias en donde se predica la prosperidad están abundando de personas porque la gente quiere dinero. La gente quiere salud, la gente quiere felicidad, pero la Biblia nos dice, cuando lleguen los problemas, tienes que estar preparado. Y cuando lleguen los problemas, debes saber que tienen un propósito para tu vida. Y la verdad es que yo no sé si me atrevo a decir, si perezco, que perezca. Es algo muy difícil. Yo pienso, pero es que tengo una familia que mantener. Dios no me puede llevar. Pero no está, pero debemos estar preparados y es difícil. Gracias a Dios vivimos en un país donde hay libertad. Pero si viviéramos en un país en donde no hay libertad, seríamos verdaderamente probados en nuestra fe. Si ser cristiano nos cuesta la vida, no sé cuántos de nosotros nos disfrazaríamos, ¿no? Soy cristiano, pero que no me vean. Si perezco, que perezca. Actuaron confiando, aún sabiendo que había riesgos. No dijo Esther, bueno, lo voy a hacer, al fin no me va a pasar nada. Si perezco, que perezca. Es difícil. No se escondieron, no huyeron, no voltearon la vista hacia otro lado. Enfrentaron el problema y actuaron. Actuaron con sabiduría. No actuaron inmediatamente. Esta es la respuesta, vamos a hacerlo. Esperaron. Ella dice, vamos a esperar 3 días. Voy a ayunar 3 días. No sabemos por qué eligió 3 días. Pero seguramente el Espíritu Santo le estaba guiando para que en estos días voy a pensar, perdón, ¿cómo voy a hablarle al rey? ¿Cómo me voy a acercar al rey? Y quizás ponerme en cuenta con Dios, porque si voy a morir, quiero estar en cuentas con Dios. Entonces no se trata de actuar inmediatamente. Hay que saber esperar en Dios, pero actuar esperando el momento oportuno. Y es difícil, porque ninguno de nosotros sabemos eso cuando tenemos problemas. Nosotros debemos enfrentar problemas y actuar confiando, pero no confiando en mi capacidad, no en mi sagacidad ni en mi educación, sino en el plan perfecto de Dios, que algunas veces demanda nuestras vidas, físicamente. ¿Cuántos cristianos han muerto por ser cristianos? O sea, todos los cristianos se mueren tarde o temprano, eso es cierto. Pero por ser cristianos, personas han dado su vida. Pero lo dije al revés, las personas han dado su vida. Han sido asesinadas, martirizadas, por el simple hecho de creer en Dios. Pero cualquier cosa que suceda, todo está en las manos de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Aún el sufrimiento, aún el dolor, todo tiene un propósito. Y antes de llegar a la conclusión, una cosa más. Busquemos, como cristianos, personas sabias que tengan evidencia de vivir en comunión con Dios, para que sean nuestros consejeros, para que podamos preguntarle, oye, tengo este problema, no sé qué hacer. Y si te dice, voy a orar, porque tampoco sé, una persona que sabia no siempre tiene la respuesta a todo, te puede decir, espérame, vamos a orar porque no sé qué hacer. Esther escuchó la voz de su primo. Dios nos provee de amistades que pueden ser luz y discernimiento en nuestras propias vidas. Así que pidamos a Dios que nos den este tipo de amigos. Pocas veces oramos por amigos. Creo que pocas veces en mi vida he orado porque Dios me dé amigos. Yo lo he hecho. Pero por amigos que conozcan a Dios, que sean luz en nuestras vidas, que sean buen ejemplo en nuestras vidas, para que nos ayuden a caminar el camino que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y si Dios quiere que nosotros seamos este tipo de personas hacia otros, gracias a Dios, no somos nosotros, es la voluntad y la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, segunda respuesta, creo que es nada más las únicas que puse, además de las de reflexión, estemos empapados de las Sagradas Escrituras. Busquemos a Dios en oración, pidiendo su guía y su fortaleza. Y si su guía requiere que me dé un buen amigo, pidámosle a Dios un buen amigo. Que nos ayude, que nos escuche. Que nos ayude y nos escuche y nos ayude para caminar en los caminos de Dios. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. El libro de Esther me parece que es un libro muy práctico. Un libro que nos enseña a no quedarnos paralizados ante los problemas. Por el contrario, que nos invita a actuar sabia y valientemente, dependiendo en todo momento de nuestro amoroso Padre Celestial. Es probable, y digo esto con mucho respeto, que la solución requiera de nuestro sacrificio, como lo pudo haber requerido de Esther. No va a ser fácil. Sin embargo, sabemos que poco a poco Dios está transformando nuestras vidas. Para que una persona llegue a decir, si perezco, que perezca, es porque ha caminado un largo camino y porque sabe que su confianza está firme en Dios. Su esperanza está firme en Dios. Los problemas no nos gustan, pero nos van a ayudar a perseverar y no abandonar. A que nuestro carácter sea un carácter aplomado, cimentado en la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Y finalmente, en medio de los problemas, aún en los más difíciles, podemos estar confiados porque hay esperanza. Y dice Romanos 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En medio de los problemas, no podemos perder la esperanza, porque Dios nos ha dado su amor a través del Espíritu Santo. Gracias a Dios, la verdad. Gracias a Dios que todos los problemas, todo el mundo va a tener problemas, pero nosotros tenemos esta confianza de que Dios está trabajando y que Dios nos ama. Cada problema, del lado negativo es un problema, del lado positivo es una oportunidad para crecer, para experimentar el amor de Dios en nuestro corazón a través de la presencia del Espíritu Santo. Así que yo te animo para que no te desanimes. Y me animo a mí mismo, porque también yo me desanimo con los problemas. El texto nos habla eso. Debía haberlo escrito así. El texto nos invita a que no nos desanimemos en medio de los problemas. Que no nos rindamos, sino que los enfrentemos sabia y activamente en el nombre victorioso de Cristo Jesús y de nuestro Dios Todopoderoso, a quien toda rodilla se va a doblar, porque no hay nadie más grande que Él. Nuestro Rey victorioso. Nuestro Señor Jesús, a quien sea toda la honra y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendito, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu plan es perfecto, Señor. A veces no nos gusta y nos gustaría que fuera diferente. Pero, Señor, te pido que nos des un corazón que nos enseñe y que esté a depender de ti y que esté dispuesto, Señor, a las posibilidades de ver tu glorioso poder trabajando en medio de la adversidad, Padre. Te pido que nos ayudes a perseverar en medio de mucha desesperanza. Señor, que nuestro carácter pueda ser moldeado. Que no nos opongamos, Señor, a tu voluntad y que podamos aprender a que nuestro carácter sea moldeado por los problemas que tú nos pones, Señor. Confórtanos porque es difícil. Danos amigos y amigas que te teman y que sean sabios, que nos acompañen en estos momentos difíciles. Y que estemos plenamente convencidos de que en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.